Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del miércoles al jueves en Oír Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. OírGestionaCantabria.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Antes de nada, queremos corregir la información que os comunicábamos en el anterior programa. El de esta noche no va a ser el último proyecto terror del año. Aún nos queda otro más para el postrero capítulo de la cripta de este 2014. Una vez aclarado esto, os comentamos rápidamente los contenidos del episodio de hoy. Comenzaremos con el tránsito planetario semanal de Margit Glassell. Después le tocará el turno a Jordi Armisen, la voz de las tinieblas, quien esta noche narra el relato La Geisha, escrito por Rubén Fernández. Seguidamente nos recluiremos en nuestra sala de cine para hablar de las exuberantes divas que poblaron el universo de la Hammer. Alberto Solares repasa todas las reinas del grito y musas icónicas de la célebre productora británica. El punto final lo pondrá Helen de Ripa, con su sección psicopática Mis malos queridos. Hoy viajamos hasta Francia para hablar de la viuda negra Marie Besnard. El tren fantasmal Proyecto Terror ha llegado a la estación. Esperamos que tengáis vuestro billete preparado, queridos. Subid a bordo y sed bienvenidos, pues ya partimos por las sendas tenebrosas de la cripta. Remember the sun. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Esta semana los eventos celestiales más destacados son el cambio de signo de Marte y la luna llena del sábado. Marte sale de Capricornio y transitará por Acuario desde el 5 de diciembre hasta el 12 de enero, poniéndonos en contacto con la energía revolucionaria, humanitaria y progresista de este signo. Podemos manifestar estas cualidades a través de nuestra acción, que es precisamente la función de Marte en nuestro ser. Acción, voluntad, sexualidad, en pocas palabras, la pulsión de vida y de supervivencia. Cuando sentimos que nos quedamos sin energía, sin ganas de luchar, apagados y deprimidos, podemos sintonizarnos con Marte y evocar su poder en nosotros. Cada vez que Marte cambia de signo, podemos notar un cambio energético en nosotros y en el ambiente. Es posible que se respire rebelión, que la gente haga cosas atrevidas, que rompa sus cadenas y que los efectos del largo tránsito de Urano por Aries, desde 2010 hasta 2019, durante las próximas dos semanas, se agudicen. Cuando dos planetas temporalmente ocupan el signo de otro, hablamos de recepción mutua en astrología. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Marte está en el signo de Urano, mientras que Urano está en el signo de Marte. El efecto es que ambos se potencian, expresando con mucha fuerza sus energías mezcladas. En este caso, Marte, es decir, acción, voluntad, agresividad, asertividad, se mezcla con la necesidad de libertad, innovación y revolución de Urano. Además, el 15 de diciembre será exacta, por sexta y penúltima vez, la cuadratura de Urano-Plutón, cuyo efecto demoledor de estructuras obsoletas y cambios radicales hemos estado sintiendo in crescendo desde el año 2009. Las próximas semanas desafiarán nuestro valor y compromiso con el cambio, algo que hemos estado buscando precisamente desde ese año, el 2009, pero que quizás hasta ahora no hemos enfocado bien. El cambio más grande, el único que perdura, es el interior. Derrocamos gobiernos, empezamos o dejamos relaciones, trabajos, proyectos, pero cuando nos muramos, lo único que nos acompañará es esa liberación personal. Es el alma que se ha liberado de odios, rencores, traumas, limitaciones y percepciones erróneas de la realidad. Plutón se hace sentir en esta configuración. Es el señor del Hades, del inframundo, cuyo nombre en griego también se asocia con la riqueza. Se hace sentir como una pulsión de muerte que se mezcla con la de la vida y que nos agarra por el tobillo y nos exige que le entreguemos nuestros apegos a sueños imposibles, nuestros aferramientos a utopías, a cosas que no funcionan, y es implacable como la misma muerte. Cuanto más nos resistamos, más sufriremos. Nos exige que enterremos en su oscuro mundo de una vez por todas lo que queda de ilusiones, autoengaños y espejismos. Nos descuartiza, al igual que los demonios al chamán, para poder renacer algo más grande y más purificado. Nos prepara para morir, nos prepara para renacer. Y referido a la luna llena del sábado, se activará el eje de Sagitario-Géminis y lo principal será estar abierto a aprender, a intuiciones y flashes de comprensiones repentinas que nos enseñarán cómo llevar a cabo los pasos necesarios durante el resto del mes. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta La Geisha, escrito por Rubén Fernández. El pedido llegó aquella mañana. El chico bajó corriendo las escaleras para recoger la caja y firmó el recibo ansioso por llegar a casa y abrir el paquete. Se metió en la habitación y abrió la caja. La muñeca estaba allí tumbada con un kimono de seda y el cabello negro recogido en un moño. Era la geisha que había estado esperando durante meses. La colocó en la estantería y la observó durante largo rato embelesado por su belleza. Por el largo cuello, el rostro muy blanco y maquillado resaltando sus labios y los hermosos ojos rasgados. Cada día al levantarse, se acercaba la muñeca acariciando su cabello. Le hablaba. Empezó a soñar cada noche con ella haciéndose real y tumbándose a su lado deseosa de servirle. Él acariciaba su negro cabello, deshacía el peinado delicadamente y besaba aquellos labios rojos. Sus padres empezaron a preocuparse al ver que se volvía arisco y solo deseaba estar en su habitación mirando aquella figurita. Un día, cansados de la situación, entraron en el dormitorio. Su padre cogió la muñeca y la tiró a la basura. El chico esperó a que todos estuviesen durmiendo y con un cuchillo de cocina entró en la habitación de sus padres. Los mató sin contemplaciones. Después, sin limpiarse la sangre, salió corriendo hacia el contenedor y empezó a abrir las bolsas buscando a la muñeca. Por muchas bolsas que abriese, no conseguía encontrarla. Empezó a desesperarse, enloquecido, corrió por las calles abriendo todos los contenedores que encontraba a su paso y rompiendo bolsas sin pensar. Después de media hora, y mientras avanzaba como un zombi sin ver nada a su alrededor, centrado solo en la muñeca, un camión fue incapaz de esquivarlo y su cadáver se quedó tirado en el medio de la carretera. Un mes después, otro joven abría un paquete en su habitación. Una muñeca. Una geisha. La misma que el otro chico había desembalado hacía solo un mes, con la única diferencia de la sonrisa que curvaba sus labios rojos. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. tonight. I sell my life, I have to start it again. Cripta de Cine presenta la sangre, la de la chica. Traédmela. ¿Qué quieres de ella? Tráeme a la chica, por favor. No, diviértete de otra manera. Disculpa. Julie. Julie, ayúdame. Ayúdame, Julie. Muy bien. Yo iré a buscarla. Llévame a su habitación. Y aquí estamos en la cripta de cine presenta con Alberto Solares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues has visto qué ambientazo tenemos hoy en la terraza. Desde luego, no nos falta de nada, absolutamente de nada. Es una pena que no nos puedan ver. Pues sí, los oyentes se lo pierden, pero esto es la magia de la radio. Y es que estamos aprovechando los últimos coletazos del otoño para ya ir preparando la chimenea. Y ya meternos dentro de la cripta, disfrutar de esa estación que tanto nos gusta. Bueno, pues hoy, Albert, nos vas a hablar de una serie de mujeronas. Mujeronas. Auténticas reinas del grito. Sí, sí, absolutamente reinas del grito. Imagínate con aquellas cajas torácicas que tenían, como para no gritar, ¿no? La mayoría de ellas. Pues sí. Había de todo, la verdad. Pero bueno, sí, dices bien, mujeronas, para nosotros, para los cántabros, mujeronas. Pues sí, porque además, normalmente, y ahora os lo vamos a explicar, normalmente los estudios que hoy son parte protagonistas de tu sección, pues sí que buscaban a mujeres, pues son bastante voluptuosas. Y es que Albert hoy nos va a hablar de las reinas del grito, las Scream Queens, de la productora Hammer. De la Hammer Films, de esa productora mítica donde las haya, que afortunadamente ha vuelto otra vez a la carga y que tenemos ahora muy presente de nuevo, que obviamente los estereotipos de las chicas han cambiado. Ahora las reinas del grito no son nada o no tienen nada que ver con las reinas del grito de los años 50. Hay muchas cualidades, las cosas como son. Sí. Han perdido un poquito de figura, han perdido un poco de chispa. Vamos, que pegas un grito y se te va toda la fuerza, pero bueno. Pero bueno, vamos a ponernos, si te parecen, antecedentes. Nosotros vamos a centrarnos en las que nos interesa esta noche, eso que es. Son esas reinas del grito de la Hammer, Y pues nada, ponnos en antecedentes. Bueno, pues nos vamos hasta los años 50, que es cuando, la década de los 50, es cuando Hammer empieza a producir películas de terror, ¿no? Había hecho mucho suspense primero, le había ido muy bien con el suspense, pero bueno, los dueños de la Hammer, que en ese momento eran los hijos de los dueños originales, formaban parte del consejo de administración, deciden que el por qué no, pues dedicarse al terror, puesto que de alguna manera van a tentar a la suerte, ¿no? Entonces para ello buscan algo que era completamente diferente a lo que venían haciendo. Buscan, sí que hay cosas parecidas en cuanto a que eran películas de bajo coste, ellos buscaban gastarse lo mínimo, hacer películas dignas, pero gastándose muy poco dinero, con siempre buscando algún actor, sobre todo en este caso masculino, que tuviese cierta reputación, aunque no tuviese nada que ver con el género, pero bueno, cierta reputación, cierto renombre, y se fijaron sobre todo mucho en las mujeres, pero buscaban un tipo de mujer muy acorde a la época, a los años 50, mujeres con curvas, mujeres voluptuosas, con rostros, la mayoría de ellas, rostros exóticos, muy especiales, y sobre todo también con una altura bastante considerable, puesto que ellos trabajaban con actores que tenían unas alturas bastante considerables. Todos nos vamos seguramente que a la imagen de Christopher Lee, es un hombre que tiene una altura, creo que son cercana al 1,90 m, y que bueno, pues claro, imagínate una mujer de 1,60 m, pues al lado de Christopher Lee, pues era como el doctor y el bastón, ¿no? Más o menos. Y eso es lo que buscaba. De esa manera pues nacen las Reinas del Grito, todas digamos fabricadas en serie casi, o la mayoría de ellas. Y curiosamente, aquí sí que es muy, muy divertido, porque lo que, digamos, no tenían en común era el color del pelo. Aquí había libertad absoluta. Unas eran rubias, la mayoría de ellas eran rubias, no las obligaban a teñirse el pelo, como en otras productoras, sino que ahí dejaban a su propio libre albedrío pues el pelo natural tal y como lo tenían, ¿no? Y de esa manera pues empiezan a raíz de las películas, a nacer las Reinas del Grito, las Scream Queens de la Hammer. ¿Qué pasa? Que a partir de los años 60 aparece otra productora británica que es Eon muy conocida entonces y que todavía hoy en día sus herederos también continúan, creada por Albert Broccoli y Harry Saltzman. Se empezará a sonar algo seguramente con sus nombres. Ellos crean el personaje cinematográfico, no literario, que ya estaba creado, de James Bond. Entonces, muchas de las chicas de la Hammer cumplen perfectamente los estereotipos de la chica Bond. Chicas muy bonitas de cara, con grandes alturas también. Ya grandes atributos. Grandes atributos y sobre todo en grandes alturas, porque ya sabéis que los chicos que tienen que pasar las pruebas para ser James Bond son unas pruebas muy duras, y entre ellas es no bajar del 1,80 m, 1,85 m. Con lo cual tienen que ser mujeres también con una altura considerable para estar a la misma altura que el actor. Y de esa manera empiezan de alguna manera a rivalizar un poco, y veremos que hubo chicas Hammer que se convirtieron en chicas Bond, y al revés, chicas Bond que se convirtieron en chicas de la Hammer. Y es muy curioso, pero casi todas pasaron por el mismo tamiz, ¿no? Pero bueno, para ellas obviamente era una forma, su forma de ser, su forma de parecer en ese caso, pues las hizo ser un sello inconfundible como una productora, en ese caso para una productora como la Hammer. Además, lo que más primaba, creo, hasta donde tengo entendido, a la hora de hacer la selección de estas chicas, era sobre todo pues sus atributos físicos. No buscaban tanto que fuesen buenas actrices, sino que quedasen en pantalla fenomenal, que resultasen espectaculares, y que, bueno, precisamente eso quedó al final como un sello de la casa Hammer, ¿verdad? Buscaban chicas sexys, y de hecho muchas fueron portadas de Playboy, muchas fueron también incluso chicas calendario Penthouse, o sea, buscaban chicas guapas, resultoras en definitiva, que quedaran bien delante de la pantalla. Era quizá un poco en respuesta, entre comillas, a lo que eran las damas lánguidas, ¿no?, de la Universal, sí, cuando en su época dorada la Universal sacó aquella playa de monstruos, y siempre las protagonistas femeninas, pues eso, eran más etéreas, más lánguidas, más finas. Y sin embargo, aquí llegaron los británicos dando un poquito de guerra y sacando pues eso, a estas mujeres poderosas, llenas de curvas y tentadoras. Y tentadoras, sobre todo. Hay una en concreto que nunca llegó a ser reina del rito de la Hammer, aunque lo intentó, que fue Barbara Steele. Barbara Steele, como todos sabéis, también reina del terror. Sí. Y que bueno, pues de vez en cuando todavía se sigue asomando a la pequeña pantalla, ya más que a la grande. Pero bueno, ella lo intentó, pero Hammer la rechazó. Incluso lo intentó también con la factoría James Bond y también la rechazaron. Decían que tenía cara de mala, sí. Y es cierto, cara de mala, sí. Incluso de bruja, pegaba muy bien. Una mujer muy, muy tenebre, ¿no? Muy, sí. Muy tenebrosa. Pero que nunca tuvo su hueco dentro ni de Hammer ni de On, curiosamente. Pero no, bueno, luego la cogieron los italianos. Los italianos la convirtieron en una auténtica diosa del diálogo, por ejemplo. Ya lo creo, sí, pues sí. Luego que sí, y bueno, hasta la fecha de hoy, pues así sigue conservándose, ¿no? Como un auténtico mito, un auténtico, sí, mito viviente del terror italiano. Sí, es un icono, no cabe duda. Pero vamos a volver a las chicas de la Hammer, porque claro que sí, ya habrá momento en Proyecto Terror para hablar de Barbara Steele, como ya se merece. Y bueno, háblanos de... No sé por dónde quieres empezar, porque son numerosas. Son muchas, mira. Las chicas que pasaron por la Hammer y que tuvieron que lanzar algún que otro gritito. Pues mira, yo tengo por aquí una pequeña lista. Bueno, pequeña. Depende de cómo lo consideremos pequeño. Las tengo puestas así, en orden alfabético, para que no se nos escape ninguna. Adrienne Corry, por ejemplo, fue una chica de Hammer, nacida en Escocia en el año 31, que apareció en películas como La Reina Vikinga, Las Nueve Personas, Luna 02 o Vampire Circus. Películas todas, hay que decir que la mayoría de ellas no tuvieron un gran éxito comercial. Eso sí, obviamente, muchas se convirtieron en auténticos iconos, se han convertido en auténticos iconos del cine de terror, pero otras pasaron sin pena ni gloria. ¿Pasarte? ¿Estás loca? ¿No te das cuenta de que a medida que envejeces eres más fea? Y no puedes estar siempre matando. ¿Por qué no? Contigo y Julie para ayudarme. ¿Y qué pasa con Fabio y los criados? Oh, no temerás a Fabio. No es tan tonto. Estamos a salvo. Y soy feliz. Hammer hizo muchísimas películas, la verdad es que fue una fábrica de churros. Les hacían prácticamente, cada mes hacían un par de películas. Hubo años de 20 y 30 películas, con lo cual, pues bueno, pues estas mujeres tenían mucho trabajo. Y la mayoría de ellas incluso repetían hasta en alguna película. Hablamos también de Barbara Ewing, en este caso nacida en Nueva Zelanda, en el año 44, y solamente aparece en una película, en Drácula renace de la tumba. Se conoce que no causó mucho furor. Pero bueno, nos fijaremos en ella la próxima vez que veamos esta peli. La dejaron un poquito fuera. Barbara Shelley es una gran reina del grito de la Hammer, nacida en Inglaterra en el año 32, y bueno, pues hizo muchísimas películas, entre ellas El campamento en la Isla de la Sangre, El secreto de la Isla de la Sangre, trabajó en la trilogía del Dr. Quatermass, también en Drácula, El precio de la oscuridad, y Rasputín, el monje loco, que como veis, pues bueno, aquí estaban todos los personajes clásicos y míticos del terror, pues estaban reunidos también bajo el sello Hammer. Quizá Barbara Shelley fuese uno de los rostros femeninos más representativos, ¿no? Sí, de estos estudios. Sobre todo en los primeros años de la Hammer, después fue desapareciendo. Obviamente también hay que decir que tenían una corta vida dentro de la Hammer. En el momento que se arrugaban un poco, que su belleza se marchitaba un poco. ¡Ay, qué crueldad! Las daban el bote muy rápido, o sea, no esperaban. No esperaban porque lo que querían era ganar dinero, obviamente, y si hacían películas de bajo costo para conseguir un rendimiento en la pantalla y basaban su rendimiento en las mujeres, pues en el momento que se marchitaban, por desgracia, pues rápidamente las pasaban de ahí. Querían cutis tersos. Efectivamente. Y bueno, tenían bellezas eternas que nunca pudieron conseguir. Esto resultaba bastante, bastante cruel para las actrices más veteranas. Pues hablando de bellezas, la siguiente, Clarita Järvinen, nacida en Finlandia en 1943, es una de las chicas de la Hammer más bonitas, dicen, de la historia. Sí, tiene esa cara como de muñeca, tenía cara, sí, de muñeca. Ella participó también en La Reina Vikinga solamente, únicamente en esta película. Hablamos de Carolyn Munro, una chica nacida en Inglaterra en el año 49, que para la Hammer hizo Capitán Cronos, Cazador de Vampiros y Drácula 1972. Además de poseer un cuerpazo impresionante. Impresionante. Bueno, pues Carolyn Munro fue también chica Bond. Obviamente ese cuerpazo también llamó la atención de Broccoli Saltzman, y fue una de las chicas que aparecen en La espía que me amó, junto a Roger Moore, en esta película, de la que dentro de poco se van a cumplir pues ya unos cuantos añitos, porque estamos ya en una etapa ya de empezar a rememorar muchos años de películas. Bueno, para los que estén un poco despistadillos, decir que Carolyn Munro pues era una chica, aparte de unas medidas, un cuerpazo extraordinario y una melena impresionante, una larga melena negra. Así que bueno, damos pistas y ojos claros. Y ojos muy claros. Bueno, hablamos de Diana Dors, también inglesa. Esta chica ya falleció en el año 84. Tuvo la vida... Se dio demasiados homenajes y llevó una vida un tanto... Y tuvo una vida cortita, fueron solamente 53 años los que vivió. Y aparece en películas como La última página o Hijos de la luna llena, de la Hammer. Edina Ronei, esta húngara del año 44, nacida en el año 44, es cultural como ella sola. Una mujer atlética con un cuerpo muy atlético que aparece en Las esclavas. Eunice Gayson, que también está ligada al mundo de James Bond, muy curioso, esta mujer nacida en Londres en el año 28, aparece en La venganza de Frankenstein y en el mundo Bond es mucho más importante. Y digo por qué, ella fue la primera chica Bond oficial. Ella aparece en la película Doctor No, la primera película de James Bond, y desde Rusia con amor, es decir, las dos primeras películas de la saga. ¿Era rubia o morena? Era morena, tenía el pelo moreno. Ella, la vida, Silvia Trench, es la chica que aparece jugando a las cartas en Doctor No con Sean Connery, y ella en un primer momento iba a ser de Moneypenny. Lo que pasa es que, bueno, rechazó el papel para convertirse en chica Bond, pero primero había sido chica Hammer en La venganza de Frankenstein. La verdad es que, bueno, pues a mí se había convertido en reina del grito, y en este caso en Bond no gritaba, sino que disparaba bastante bien y hacía muy bien las trampas jugando al bacarrá. Decidió cuidarse las cuerdas vocales y ganar un poco de dinerito sobre el tapete. Eso es. Bueno, después tenemos una muy curiosa, una húngara nacida en el año 27, también con un rostro muy, muy, muy bonito, que falleció ya, es una pena, en el año 98, que fue Eva Bartók, que solamente hizo una película, Spaceways, de las últimas películas, digamos, de las clásicas de Hammer. Una mujer, pues, como el resto de las demás, pues con un rostro muy especial. Obviamente aquí sería muy bonito que entrarais en internet y fueseis viendo sus fotografías, para que de verdad pues veáis que no os mentimos absolutamente claro, nada. Y además posiblemente, pues al deciros el nombre de todas estas chicas, nos vengan todos sus rostros, pero una vez que lo veáis, seguramente si sois aficionados sobre todo a las pelis de la Hammer, iréis viendo que, iréis dándoos cuenta de que, ah, pues sí, la he visto en esta peli, su rostro ya me es más familiar. Obviamente, son más reconocibles una vez que las ve. Bueno, pues hablamos de Hazel Court, inglesa, nacida en el año 26, que falleció en Estados Unidos en el 2008. Apareció en la película La maldición de Frankenstein y está considerada la primera Scream Queen de la Hammer. Una mujer también muy, muy peculiar. Quizá no sea el estereotipo, pero por ser la primera, no marcó curiosamente el estereotipo. No tenía unas medidas espectaculares, pero sí tenía una cara que llamaba mucho la atención. Ahora que la nombras, yo creo que Hazel Court era la protagonista femenina de la película El Cuervo, que hizo Vincent Price con Peter Lorre y un jovencísimo Jack Nicholson. Efectivamente. Y Boris Karloff. Y Hazel Court, es ella. Era ella, ¿verdad? Era ella. Efectivamente, ahí también la podemos ver. Bueno, hablamos de una de las, yo creo, de las chicas de la Hammer más importantes, Ingrid Peet. Oh, maravillosa. Que trabajó también bastante en Los amantes del vampiro, La condesa Drácula. Ingrid Peet, que falleció en el año 2010 en Londres. Había nacido en Polonia en el año 37 y había emigrado. Había sido chica calendario, en este caso, llegado a su país, en Polonia, y después emigró. Y se convirtió en toda una estrella en Londres. Pues de Ingrid Peet tengo yo ganas de hacerme de alguno de sus libros, porque escribió unos cuantos acerca de todas estas temáticas del cine de terror, vampiros, zombies y demás. Se ve que le gustaba. Y además debió tener una vida bastante interesante e intensa, porque leí en alguna parte que incluso estuvo en un campo de concentración. Una mujer que tiene... Siendo niña, claro. Siendo niña, obviamente. Ella nació en el año 37, piensa que vivió la Segunda Guerra Mundial al completo. Bueno, pues hablamos de Jacqueline Pierce, nacida en el Reino Unido en el año 43, que trabajó en películas como El Reptil o La Plaga de los Zombies. Digamos que pasó sin pena ni gloria, es una de las más del montón, de los chicos del montón. Janet Scott, y El Caserón de las Sombras, nacida en Inglaterra en 1938. Una actriz secundaria, podríamos decir, pero bueno, en definitiva una chica también Hammer. Volvemos a las chicas Bond, en este caso a Gina Hanley, que nació en Inglaterra en el año 47, de la película Las cicatrices de Drácula, y como chica Bond en 007, el servicio secreto de su majestad británica. Esa película casi abominación dentro del mundo Bond, donde bueno, pues fue el primer rechazo de Sean Connery al papel, y George Lazenby se tuvo que hacer cargo del personaje. Pues es decir, que no la he visto. De 007. Joanna Lumley, también una mujer muy exótica, con un rostro muy exótico, nacida en la India en 1946. Apareció en la película de la Hammer, Los Ritos Satánicos de Drácula. Fue chica Bond al servicio secreto de su majestad. Y ella participó en televisión, su papel quizás más recordado sea por la serie Los Nuevos Vengadores, haciendo de Purdy, de la gente Purdy, de Los Nuevos Vengadores, de la serie británica, donde, bueno, de alguna manera revivió en los años 80, dando casi sus últimos coletazos a su vida artística, porque a pesar de que todavía pues, no es que sea tan mayor, pues, bueno, estaba un poquito retirada del cine. Bueno, tenemos por aquí también a Judy Gibson, nacida en Inglaterra en el año 48, ella fue intérprete del terror en la noche. Solamente una, interpretó. Solamente una. La mayoría de ellas, como te decía antes, eran casi de prueba, eran chicas de prueba. Sí, ¿no? Que digamos que las que trabajaron más o quedaron ya como iconos dentro del protagonismo femenino fueron tres o cuatro, o sea, se pueden contar, sí, con los dedos de la mano. Nosotros hablamos un poquito en general, sí, de todas, sí, sí, de todas ellas. Ahora viene una que es muy curiosa, que es Julie H. Falleció en el año 2008, había nacido en Noruega en el año 43, ella trabajó en La Leyenda de los Siete Vampiros de Oro y también fue chica Bond en el servicio secreto de su majestad, curiosamente al igual que Joanna Lumley, y bueno, fue chica del calendario Penthouse en los años 60, creo que fue en el año 66, cuando ella aparece en el calendario Penthouse tan famoso, no recuerdo la chica de qué mes era, pero ella aparece en este calendario, ¿no? Ajá. Seguimos con Kate O'Mara que ha fallecido este año. Ella trabajó en dos películas, Las Amantes del Vampiro y El Horror de Frankenstein. Había nacido en el año 37 en Inglaterra. Y bueno, también una mujer con un pelo negro y unos ojos muy exóticos, la verdad. Una cara muy atrayente. Kate O'Mara. Linda Hayden, que trabajó en El Poder de la Sangre de Drácula. Otra que hizo solamente una. Otra que también solamente hizo una. Nacida en Inglaterra en el año 53. Curiosamente, la mayoría de ellas han continuado. Muchas volvieron al teatro. Habían, ajá, salido incluso del propio teatro, donde, bueno, pues estaban más a gusto en el teatro y decidieron volver, ¿no? No quiere decir que solamente el hecho de hacer una película fue el fin de su carrera. Claro que no. Lo que pasa es que luego, después de la Hammer, pues ya su carrera no tuvo tanto éxito, la gente no la siguió tanto, pero que bueno, lo que tú dices no significa que ellas dejasen de trabajar de repente. En algunos casos sí fue así, dejaron de trabajar, porque bueno, pues lo que suele pasar, muchas de ellas incluso se casaron a raíz de estas películas, le salieron pretendientes obviamente por todo el mundo, con esos cuerpos que si bien en la pantalla pues no le faltaban. Normal. Y se casaron y se retiraron directamente del mundo del cine. Ahora vamos con unas muy curiosas, que son las hermanas gemelas Madeleine y Mary Collinson, nacidas en Malta en el año 52. Madeleine ya ha fallecido este año, en el año 2014, y Mary Collinson todavía vive. Ellas aparecieron en Las Gemelas del Diablo, aquellas niñas entonces que aparecieron en esta película, que lo hacían pasar muy, muy mal, muy mal, muy mal al espectador, porque eran, sí quedaban verdaderas, yo creo que más que miedo daban un poquito de grima, ¿no? Estas gemelas. Imagínate el terror como se promocionaba, el terror aumentado al doble, decían, ¿no? Eran aquellas grandes, sí, campañas. Sí, pero también jugaban un poco con la fantasía también de muchas personas, ¿no? Pues eso, dos hermanas, gemelas. Sí. Y además me parece que en esta peli una interpretaba un papel, bueno, pues un poquito, era un poquito más retraída, más tímida, más casta. Sí. Y la otra era de llevárselo todo por delante. Efectivamente. Eran completamente opuestas, aunque eran exactamente iguales. Y jugaban un poquito con eso, sí, ¿no? Sí, jugaban un poquito con roles diferentes, sí, enfrentadas entre sí. a pesar de ser, pues eso, hermanos gemelas, además, gemelísimas, que eran como dos gotas de agua. Uh-huh. O sea, eran exactamente igual, y además vestidas igual para la película, pues imagínate. Claro. ¿No? ¡Dobby! ¡Dobby, mírame! He hecho lo mismo de siempre y no ha resultado. A lo mejor no volverá a ir bien. ¡Pero el libro! ¡Qué libro! ¿Es esto lo que está buscando? Si me mata su ama, nunca sabrá la verdad. ¡Déjale! No confíes en él. Confíe y le ayudaré. Elija, condesa. Que hable. Capítulo sobre los sacrificios de sangre. Sí, sí, lo he leído. Pero no todo, capitán. No hubiera cometido un error tan simple. Dice claramente, para recuperar la juventud y la belleza, solo la sangre de una virgen servirá. Era una ramera. Ah, bien. Bueno, vamos con otra chica que también fue chica Bob y chica Hammer, Madeleine Smith, nacida en Sussex, Inglaterra, en el año 49, intérprete de películas como El poder de la sangre de Drácula, o Frankenstein y el monstruo del infierno, o Las amantes del vampiro, y fue chica Bond en Vive y deja morir, en este caso una de las chicas que acompañan a Jane Seymour en la película, en esa película de Bond, Vive y deja morir. Marie de Verox, francesa, como no puede decir su apellido de otra manera, nacida en Francia en el año 40, apareció en películas como Solo me preguntó, Los estranguladores de Bombay, Las novias de Drácula, Un fin de semana con Lulu o Los piratas del río de la sangre. O sea, que esta fue de las que más trabajó en la Hammer. De las que más trabajó, una de las que más trabajó, y además también una mujer con un rostro muy, muy peculiar. Y vamos con una de las chicas Bond y una de las chicas Hammer, probablemente la más sensual de ambas franquicias, o de ambas productoras, Martine Beswick, nacida en Jamaica en el año 41, y fue la intérprete de Dr. Jekyll y su hermana Hyde, o de la película Hace un millón de años, o Las esclavas, y fue chica Bond también en dos ocasiones, en Desde Rusia con amor, donde da vida a una cíngara, y en Operación Trueno, donde era una mala malísima, al servicio de Spectra, obviamente en contra de James Bond, de Sean Connery, de aquel Sean Connery volador. El hecho de ser malvada le iba muy bien a ese físico y ese rostro que tenía. Que tiene. Ahora se le ha vuelto un poquito más duro con los años. Obviamente Martine Beswick tiene ya 73 años. Estamos hablando ya de una señora con toda la realeza. Pero todavía conserva algo de esa belleza, como decían, indómita. Si recuerdas, eran los años en las que, bueno, pues las películas se anunciaban de una manera que hoy en día es prácticamente, rozarían el ridículo, sí, con unos carteles inimaginables y sobre todo con aquellas campañas tan agresivas que, bueno, eran capaces de volverte loco. Era el mundo de la psicodelia, estamos hablando de años finales de los 50, comienzos de los 60, casi llegando a los 70, eran auténticas barbaridades lo que se hacía, ¿no? Y a Martine Beswick se la presentaba como una mujer indómita. Era la mujer indómita, ¿no? De la Hammer. Y fue también, de hecho, la mujer indómita de la saga Bond. Pero vamos, hoy en día, si tú la ves, todavía conserva un poquito, pero está bien recuperar una foto de Martine Beswick. Sobre todo las fotos, no es por nada. A mí me gusta más la saga Bond. Tenía mejores fotógrafos, se la retrataban mucho mejor. Y en posiciones, yo creo que más sensuales. Pero no cabe duda que también era otra que tenía un físico, un cuerpo escultural también, ¿eh? Un cuerpo escultural y una cara quizá un poquito más complicada que el resto. Sí, eran unos rasgos más duros, no tan dulce, y se imponía más. Un color más oscuro en la piel. Sí, pero unos ojos, digamos, más penetrantes. Una belleza exótica. Sí, muy exótica, probablemente la más exótica de todas. Bueno, hablamos de Natasha Kinski. Una de las grandes, hija también de un grande del terror, sobre ¿sí? todo en sus últimos años. Bueno, aunque Klaus Kinski hizo absolutamente de todo, cometió las mayores atrocidades que se pueden cometer en el mundo del cine, desde ponerse delante, detrás de una cámara y hacérselo pasar verdaderamente mal a gente como a Werner Herzog, que estuvo complicando la vida hasta el último momento de su vida, ¿no? Bueno, Natasha Kinski fue chica Hammer la hija del diablo. Ella había, como todos sabemos, alemana, nacida en el año 61, que después se convirtió también, hizo alguna otra película de terror, pero bueno, con el tiempo fue cogiendo fuerza hasta mediados de los 90 y prácticamente ahora está desaparecida. Sí, está un poquito, sí, tú bien lo has dicho, desaparecida. Yo le he perdido un poco la pista. Pero sí que durante muchos años trabajó. Yo creo que a raíz de la muerte de su padre, pues como que ha desaparecido un poquito, ¿no? Pues quizá la haya influido. Pero bueno, siempre estuvo a la sombra, obviamente, de su padre. Es que claro, su padre era mucho Kinski. Era demasiado Kinski. Era muy, muy Kinski. Bueno, pues hablemos también de Olinka Berova, que con este nombre, pues bueno, no podía ser de otro sitio que de Praga. Digo, de otro sitio que de Praga, podía haber sido rusa perfectamente. Pero vamos, así como del este. Efectivamente, nacida en Praga en el año 43, solamente hizo una película, La venganza de ella. Como sabéis, en Hammer hay una serie también dedicada a ella. Se hicieron dos, ella y La venganza de ella, como primera y segunda parte, ¿no? Por si no teníamos poco con ella, pues aún una venganza de ella. Y Olinka Berova pues solamente interpretó este papel. Hablamos de Pauline Peart, nacida en el año 51 en Inglaterra, que aparece en Los ritos satánicos de Drácula, obviamente junto a Christopher Lee. Si hablamos de Drácula en la Hammer, hablamos de Christopher Lee. Lógico. Prácticamente, bueno, no prácticamente, él fue el Drácula de la Hammer, unas veces acompañado por Peter Cushing, otras veces sin él, que no pasaba nada. Peter Cushing muchas veces aparece como un casi, pues es un mero elemento que no aporta mucho, la verdad. Sí, como solo, pero no acompañando a Drácula. Otra que tiene un nombre que seguramente os sonará mucho, porque esa sí que ha tenido una carrera bastante larga, que ha sido Pippa Steele. Pippa Steele, nacida en Alemania en el año 48 y que falleció en Londres en el año 92. Ella apareció en Los amantes del vampiro. Sí. Pippa Steele hizo bastante cine en Estados Unidos. Y sobre todo televisión. Hizo mucha televisión en los años 80 y prácticamente hasta su muerte. La siguiente os va a sonar muchísimo. Bueno, hablando de cuerpos. Hablando de cuerpos. Obviamente hablamos del cuerpo de Raquel Welch, que como todo el mundo sabe, no se llama Ranchi, se llama Raquel, pero no se veía Welch, sino Tejada. Esta mujer nacida en Chicago, hija de descendientes españoles, nacida en 1940, o sea que echad la cuenta, tiene 74 años. 74 añitos, pero muy bien llevados, porque está muy bien arreglada. Efectivamente, muy bien cirujeados, más que bien arreglados. Sí, sí. Y que bueno, pues que aparece como chica estelar en Hace un millón de años. Famoso taparrabos prehistórico. Sí, que yo creo que yo no sé si lo que hace es dominar las bestias con ese cuerpo, ¿no? Ya te digo. O desatar las bajas pasiones de los dinosaurios. Cosa que como siempre, al igual que la mayoría de las productoras hicieron este tipo de cine, cometieron el grave error de poner dinosaurios junto a los seres humanos. Sí, que bueno, hay la imaginación totalmente al poder. Son porque, anacronismos, claro, absolutamente, sí, completos. Sí. Pero bueno, Raquel Welch también dejó su impronta como chica de la Hammer en Hace un millón de años. Otra chica de nombre muy conocido, Stephanie Beachman, nacida en Inglaterra en 1947 y que aparece en el año 72 en Drácula 72. Ya sabes que llegó un momento que hubo tantas películas, sí, de Drácula, que ya se les ponía como título el año en el que se hacía la película. Sí. Y este es el caso de Drácula 72. Bueno, Stephanie Beachman después apareció mucho en la televisión de los años 80, ya fue Sable Colby en la serie Los Colby. Es verdad. Fue la doctora, que no me acuerdo ahora exactamente, doctora del laboratorio del SeaQuest, a bordo del SeaQuest, y estuvo durante mucho tiempo reinando, era una de las reinas de la televisión de los años 80-90, pero sobre todo por esos dos papeles. Pero el papel de Sable Colby, yo creo que marcó. La marcó, poco, ¿verdad? Sí, después de Charlton Heston, Charlton Heston. Yo creo que gracias a los Colby la recuperó mucha gente, en su memoria, quiero decir. Sí, se convirtió en la mala de turno, fue la Joan Collins de los Colby, ¿no? Pasaron de serie. Yo había salido con Todd. Y cuando volvimos, te encontramos en el sótano. Tú estás bien. Estaba seguro de que lo estarías. ¿Para eso me diste el anillo? ¿Para protegerme? Dímelo. Pertenecía a Tera, ¿verdad? Lo sabes. Todo lo que tienes le pertenece. Pero ¿cómo iba a protegerme? Los sacerdotes de su tiempo le cercenaron la mano. Pues no solo representaba lo que creían que era su maldad, sino que creían que al no estar completo su cuerpo, su poder sería destruido. Evidentemente, no era tan fácil. ¿Y este anillo estaba en esa mano? Es un talismán para ti. Te he dado tan poco. ¿Para protegerme? ¿O me dará su poder? Tienes que contármelo todo. Oye, Berigan ha muerto. La serpiente que tenía en su celda ha llegado hasta aquí. No puede ser. Bueno, pues hablemos también de Susan Denberg, una austríaca nacida en el año 44, que solamente hizo una película. Frankenstein creó a la mujer. En este caso, pues bueno, ya veis que... Sí, que a ella la envolvieron así con poquita tela. Sí. Y bueno, salía del laboratorio. Sí, era la creación de Frankenstein. Sí. En este caso, pues la criatura, ¿no? La criatura femenina. Bueno, pues hablamos de Susan Farmer, nacida en Inglaterra en el año 42, y hizo Drácula, príncipe de las tinieblas. Y Susan Farmer es la esposa de Ian McShane, del actor Ian McShane, que bueno, pues lo hemos visto en multitud de series de televisión como Los últimos días de Pompeya, en los años 80, que fue donde prácticamente se dio a conocer, pues hasta Piratas del Caribe, donde hace de Barba Negra, el padre de Penélope Cruz, en este caso... En la serie Los Pilares de la Tierra, también. Pilares de la Tierra. Un actor que trabaja mucho, la verdad. Es un actor, además a mí un actor que me gusta mucho. A mí también. Porque le pone, no sé, le da algo especial a los papeles. Además su físico no, tiene un rostro que, igual por el nombre ahora mismo no lo tenéis muy presente alguno de vosotros, pero es verle y no se os olvida, ¿eh? Desde luego, la verdad es que no, además es un actorazo de primera categoría. Yo creo que es en cualquier película donde sea Ian McShane, es un seguro de calidad. Sí. ¿No? Bueno, pues hablamos de Ursula Andress, como no podía ser de otra manera. Chica también, y nunca mejor dicho, chica Bond en el Doctor No. Bueno, ese emerger del mar con aquel fabuloso bikini que luego imitó décadas después Halle Berry en otra entrega de James Bond. Aunque no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, yo prefiero... Sin desmerecer a Halle Berry, pero... Yo me quedo con Ursula Andress. Yo también. Es mucho más espectacular, con aquella caracola, haciendo como... Como que pasaba por allí, sí, ella. Sí, como había un sketch de la época, ¿no? Como que hablaba por teléfono, ¿no? De, sí. De la caracola. Como que pasaba por allí y el otro pues estaba tomando el sol, ¿no? Mientras ella salía de la agua. Bueno, pues Ursula Andress apareció en Ella. Y es que daba vida a ella en la película de la Hammer. Ursula Andress, nacida en el año 36, echar la cuenta para que veáis los años que tiene, vamos, si es que no mienten las fuentes que nos dan los datos de nacimiento. O lo que ella cuenta. Lo que ella cuenta. Esposa de Harry Hamlin, ¿sí? Durante muchos años, salieron después a tiros, curiosamente, cuando él estaba haciendo La Ley de los Ángeles, cuando hacía de abogado. Fue cuando pues se separó de ella. Tuvo que meterse en pleitos con ella. Y además un pleito que fue muy duro, muy largo y que acabó muy mal porque acabaron con el Rosario de la Aurora. Y además con un hijo de por medio, tuvieron un niño. Efectivamente, y que llegaron a trabajar juntos, si recuerdas, en Furia de Titanes. Sí, en la del año 80. La del año 80, mientras él daba vida a Perseo, pues ella era, no sé, no se recordará si era Venus o no. Era una diosa, ¿no? Era una diosa. Era una diosa. Yo creo que era Atenea. Pues tendría que volver a ver la peli, sí. Fíjate. Vamos, ella era una diosa y él era Perseo. Bueno, hablemos de otra chica Bond, que también fue chica Hammer, Valerie León, una chica nacida en Hampstead, Inglaterra, en el año 43. Ella interpretó Sangre en la tumba de la momia, de esas películas que hicieron de la momia, de esas degeneraciones que hicieron sobre la momia. Pues ahí también un poco imitando a la Universal, ¿no? Haciendo ahí, sí. Estirando un poquito la saga de los monstruos. Y que bueno, pues ella posteriormente apareció en dos películas Bond, en La espía que me amó y en Nunca digas nunca jamás, aunque ya sabes que Nunca digas nunca jamás es una película Bond, pero no oficial. Es extraoficial, es la película que hizo Sean Connery en los años 80, que rodó parte de ella en Marbella, y donde, bueno, pues aparecía Valerie León, en este caso, pues poniéndose lo difícil, siendo una de las cómplices de Bárbara Carrera, que era la chica mala, ah, nunca sí. digas nunca jamás, también otro rostro muy, muy, que una mujer también muy exótica. Que le iba muy bien lo de hacer de mala. Sí, lo que pasa es que en ese caso Bárbara Carrera son de las mujeres que peor yo creo que han envejecido. Sí. Porque, sí, yo no sé si es la cirugía o su propia cara, algo ha pasado ahí y se le ha quedado una cara muy rara. O sea, no sé, habría que volver a verla. Esas cosas pasan. Suele pasar. Bueno, pues seguimos con Vera Day, que nació en Londres en el año 35 y aparece en la segunda parte de Quatermass, titulada Enemigo del Espacio, aunque la saga de Quatermass tuvo unos nombres muy raros. La verdad es aquel hombre sí, que... Sí, porque son tres partes sí. Y yo, por lo menos yo, lo he conocido como Quatermass 1, sí. Quatermass 2 y la tercera parte era ¿qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió? Me parece que sí, que por ese orden. Sí, entonces, que creo, si no me equivoco, que era como... Tenía como un flashback de lo que había pasado con el profesor. Es curioso, es una saga que, bueno, si os mola también la ciencia ficción, es totalmente psicotrónica y de verdad, es para hacerse, yo lo recomiendo, para hacerse una sesión seguida. Los tres títulos, una tarde de sábado con un buen bol de palomitas. Yo la verdad, si quiero que te sea sincero, nunca entendí en qué se convertía a Quatermass. Porque parecía una planta, parecía sí, un cactus. Sí, sí. Era como una... Algo vegetal era, desde luego. Sí, era como una especie de cactus. Pero con partículas del espacio exterior. Sí, desde luego. Bueno, pues seguimos con más chicas. En este caso con Verónica Calzo, nacida en Inglaterra en el año 44. Esta trabajó con Drácula vuelve de la tumba. Y sobre todo en Frankenstein. Frankenstein debe ser destruido y el horror de Frankenstein. Victoria Vetri. Probablemente con estos apellidos diría, bueno, pues esta italiana. Palabra, italiana. Pero no. Pues no, nació en California en el año 44, uh-huh. Aunque sí que era descendiente de familia italiana. Bueno, pues esta es la chica de cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. O sea, otra chica, aparte de la Welsh, que también tuvo que lucir taparrabos y sujetador prehistórico. Efectivamente, además aquí hay una curiosidad. Y es que esa película, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, Steven Spielberg, muchos años después, como sabéis, hizo Parque Jurásico, y ha pasado muchos años desde el primer Parque Jurásico, y al final de la película Parque Jurásico hay un homenaje a cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, o sea que si la queréis volver a ver, lo vais a ver muy rápido. El Tyrannosaurus Rex, al final, dentro del salón del parque, digamos en el museo del parque, arranca una pancarta que hay colgada del techo donde aparece cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Es un homenaje a la película de la Hammer en la que pues, Victoria Vetri aparecía como intérprete femenina. Y vamos acabando ya con las chicas Hammer, por lo menos con estas que tenemos expresadas. Vamos con Jutta Stensgaard, con este apellido no podía ser de otro sitio que de Dinamarca. Pues sí, así, Noruega, un poquito así, nórdica, teutona, así. Pues efectivamente, nació en Dinamarca en el año 46 y aparece La lujuria del vampiro, un título, sobre todo con este tipo de mujeres, un título muy sugerente. Claro, pues así los cines se llenaban. Vamos con otra francesa, con Yvonne Furnox, que aparece solamente en una película, La momia. Yvonne, que había nacido en el año 1928, o que ha nacido, porque todavía vivo en el año 1928 en Francia. Y hasta el momento, el censo lo cierra Yvonne Romain, que nació en Londres en el año 38, que aparece en La maldición del hombre lobo y en El Capitán Clerc, dos películas que, bueno, sobre todo El Capitán Clerc, que pasó sin infancia ni gloria, La maldición del hombre lobo es un poquito más conocida, tuvo un poquito más de éxito. Y pone un poquito un punto final a esa relación de chicas Hammer. No sé si... Pues la verdad es que, has hecho un censo exhaustivo y todos estos nombres y estas referencias de las diferentes pelis en las que han participado pues nos han venido muy bien a nosotros y también seguro que a muchos de nuestros oyentes para que la próxima vez que vean una peli Hammer se fijen un poquito más. Se fijen en ellos. En eso, hasta que tengan en su poder una película Hammer, o consigan verla, si es que consigan verla en televisión, cosa harto difícil, sí. Porque la verdad ya no se prodigan tanto como en los años 80 o los años 90, tenemos que volver, yo creo que entre todos, a proponer a que vuelvan esas películas de este terror. Esas pelis de videoclub. Efectivamente, pero es que ni en el videoclub nos encontramos. Afortunadamente nos queda internet. Nos queda internet para poderlas ver, ¿no? ¿Y por qué no? Para poderlas descargar siempre y cuando sea para uso propio. Pues nada, Albert, pues muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros como siempre, y ya sabes que es un placer hablar de esto que no nos gusta absolutamente nada. Y encima en esta terracita tan animada de Proyecto Terror. Tenemos que poner una cámara y que nos vean aquí cómo estamos. Eso. Yo creo que van a alucinar un poco. No sé yo, porque quizá quitemos parte de la magia que tiene la radio. Efectivamente. Mejor que se imaginen los oyentes. Que se imaginen dónde podemos estar, en qué situación podemos estar. Eso sí, para que no piensen nada mal, muy castos, ¿eh? Sí, muy castos. Por lo menos llevamos más ropa que muchas de estas chicas Hammer. Desde luego, eso desde luego, por supuesto, que la mayoría no, que todas, yo creo. Muy bien, Albert, pues de nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Nada, un placer y hasta la próxima cuando queráis. Tengo una sensación de gran soledad, de ella soñando sola, soñando cosas muy distintas a las que la rodean. Con una tierra muy remota en la distancia y en el tiempo, pero muy cercana para ella. Sin sacerdotes malignos que conspiran, ni represivas leyes arcaicas, ni horrendos rituales de muerte. Un lugar en el que el amor es la divina posesión del alma. ¿Qué más quisiera yo? No te rías, Todd. Lo siento en mi corazón. Lo veo en mis sueños. Puede que su sueño fuera hacerlo realidad. Ya, puede que sí. Vámonos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. yahoo.es. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Esta noche, en la sección de Helen the Ripper, decimos ¡viva la fans! Aunque va a ser por un tema un tanto escabroso, porque estamos en Mis malos queridos, en este apartado de Helen. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Pues sí, ¡viva la fans! Aunque supongo que a los franceses no les haga mucha gracia que aunamos en un mismo comentario el ponderar un país y después comentar la vida, obra y milagros de una asesina. Pues sí. Pero bueno, ahí está el caso. Yo creo que después de muchas semanas hablando de malos queridos, ya tocaba volver a tocar un poquito una mala querida, que aunque hay pocas... Las hay. Y muy malas. Un tanto retorcidas, ¿no? Y bueno, como bien has dicho, nos vamos a Francia. Pues háblanos, a ver, de tu protagonista. Y nos vamos a hablar de Marie Besnard, que nació con el nombre de Josephine Feeling Davalot. Bueno, pero ella, como con muchos otros en su profesión, decidió adquirir, o la pusieron, un nombre artístico. Pues sí, bien porque se casó con un hombre de apellido Besnard, o bien porque le parecía que su nombre era muy largo y que no iba a pasar a la historia con ese nombre, dijo, me llamáis Marie. Y que no vendía, vamos, un nombre tan largo. Bueno, yo creo que ya vamos a dejarnos un poco de estas frivolidades, que vamos. Hombre, pero nos gusta soltarnos un poquito para también quitar parte de hierro al asunto, ¿no? Porque de lo que nos vas a hablar ahora, pues eso, son temas escabrosos, son asuntos a veces pues bastante desagradables y procuramos suavizar un poquito el camino a nuestros oyentes. Hombre, yo creo que eso es porque como siempre estamos aquí de tan buen rollo en la cripta... Por supuesto, el humor que no falte, aunque sea negro, pero está presente. Hombre, el humor negro en la cripta yo creo que es la nota, vamos, que más, sí. nos delata. Sí, sí. Pero bueno, que es humor, yo creo que como nosotras le tenemos tanto dentro como fuera de la cripta, también en nuestro ámbito privado, sí, que más que nos pese, somos amigas dentro y fuera de la cripta... Pero bueno, vamos a hablar de la Marie. Vamos a hablar de Marie Besnard. Y nos vamos al año 1896, que fue el año en el que nació nuestra protagonista. Fue acusada en el año 1949 de un total de 12 asesinatos por arsénico. Si te das cuenta, la semana pasada hablábamos del asesino del Tylenol, que eran envenenamientos, pues vamos a seguir con envenenamientos. Bueno, vamos a hacer una especie de monográfico. Sí, vamos, yo no sé si es por mi vena profesional, de la sanidad o qué, pero me siento inspirada y voy a hablar de envenenamientos. Bueno, pues nada, llevamos con estas dos semanas en la cripta del Proyecto Terror, en la sección de Helen de Ripa, con un monográfico dedicado a sustancias. Hija mía, ¿cómo suena? Parece que más que de malos queridos voy a hablar yo aquí de drogas y de todo. No, vas a hablar de esos componentes que en este caso utilizaba Marie para acabar con la vida de sus víctimas. Pero bueno, ya hemos dicho que las sospechas que cayeron sobre esta mujer, ya hemos dicho que fue asesinar a un total de 12 personas, entre ellos su marido, Auguste Antony, que empezó a levantar sospechas de cara a las autoridades francesas, ya que empezó a heredar importantes cantidades de dinero de distintas personas de su localidad, y que iban falleciendo misteriosamente en el pueblo en el cual ella habitaba, que era el pueblo de Loudun. Siempre vestía de negro y tenía, digamos, que bastante mala educación y que no era precisamente una persona conocida entre sus vecinos por su simpatía. Más bien, todo lo contrario. La tenían por una mujer misteriosa, fría y cruel. Y también luego decían que no les resultaría nada raro que hubiera sido capaz de haber asesinado a toda su familia. La policía empezó a sospechar que las muertes se produjeron de manera bastante extraña y dieron orden de que fueran exhumados todos los cadáveres de los parientes de Marie en los cementerios de Anglet-sur-Anglet y de Trois-Moutiers, el cementerio de la localidad en la que ella vivía y una localidad cercana en la que vivían sus familiares. A principios del año 1950, tanto jueces como expertos presentaron las mismas conclusiones. En 12 de los cadáveres examinados se encontró suficiente arsénico para considerar la causa de la muerte como por envenenamiento. Los cuerpos pertenecían a su primer marido, su tía, su abuela, su suegro, su suegra, su cuñada, su padre, su madre, dos primas, un vecino y una vecina. Vamos, que prácticamente acabó con toda su familia. Más o menos. Es más, te diré que a pesar de estas graves acusaciones y de haber encontrado tantas pruebas, Marie Besnard nunca se imputó las muertes y hasta el final se declaró inocente de todas las acusaciones. También te diré que consiguió ser absuelta gracias a su constancia y a un equipo de abogados que contrató, ya que tenía suficiente dinero para contratarlos. Estos, sin flaquear, sacaron puntilla todos los fallos del caso y los sacaron a la luz enfrentando a los acusadores y a los consejeros de estos. Durante el proceso acusatorio, todos los testimonios estaban basados sobre todo en rumores o en conversaciones sin ningún tipo de base. Todo el pueblo de Loudun parecía conocer lo ocurrido. Había cantidad de cuchicheos, de murmullos, de secretos, pero siempre había algún testigo que decía saber algo, que había oído algo o que había oído a alguien decir algo, pero eran conversaciones muy vanas. Y aunque siempre había alguna acusación, al día siguiente se retractaba o cuando llegaba el momento del juicio o de hacer una declaración jurada, siempre iban con los mismos argumentos. Yo no he dicho tal cosa, me he olvidado, no sé de lo que me habla, o incluso simplemente se negaban a testificar en contra de Marie. Tampoco estaba muy claro el tema del arsénico, ya que, aunque se habían encontrado cantidades de este veneno, estaban las cantidades que oscilaban entre los 18 y los 60 miligramos. Entonces tampoco había, digamos, una base cierta de que pudiera haber sido el arsénico la causa de la muerte de esta gente. Pero sí hay que decir que en el momento de las muertes ningún médico había diagnosticado ni uno solo de los fallecimientos por envenenamiento, sino que se habían atribuido esas muertes a enfermedades tales como la tuberculosis. Incluso había aparecido un fallecimiento por ahorcamiento. Cuando fueron expuestos a la acusada los análisis científicos de los resultados, respondió que no entendía nada de lo que le contaban y que estaba muy enfadada porque no le permitían volver a hacer otras nuevas autopsias a los cadáveres para así ella mostrar su inocencia. Mientras los distintos toxicólogos se turnaban para desvelar sus descubrimientos, ella decía que solo eran tonterías, que no sabían nada de nadie, que nadie mejor que ella sabía cómo habían muerto sus pobres difuntos. Son mis queridos desaparecidos. Nadie reza tanto por ellos como yo. Nadie les ha cuidado tanto como yo cuando estaban con vida. No necesito ninguna herencia y nunca la he necesitado. Yo estoy llorando por la muerte de ellos y solamente me estáis haciendo llorar más porque les estoy viendo cómo les estáis provocando mal dolor aún después de muertos. Marie era toda una experta en evitar trampas e incluso en poner una especie de voz inocente y de voz de mujer frágil al responder a todas las preguntas. Los psiquiatras encargados de diagnosticarla la trataron de mujer anormalmente normal. Era hábil, fría, hipócrita y lúcida. Sus propósitos han sido premeditados. Ha consumado lo que había estado planeando, que era matar a esas personas, ocultando y disimulando cualquier indicio que hubiese llevado a que se sospechase de ella, llegaron a decir los psiquiatras en la evaluación a la que la sometieron. Hay que decir que Marie Besnard, durante todo el tiempo que duró el proceso en el cual se demostrara su inocencia o su culpabilidad, lo pasó en prisión. Entonces, en ese tiempo, mientras estaba detenida en su celda, se sentía abatida e incluso mostraba realmente verdadero pesar y aflicción ante la posible causa que le venía encima o incluso que la pudieran llegar a declarar culpable. Tenía muy pocos visitantes, a los cuales llegaba siempre con esta confesión. Es horrible soportar una prueba como esta. Menos mal que mi fe y mi creencia en Dios me sostienen. Y decir que he cortado en trocitos a mi pobre marido y a todos los demás, pensar que hayan creído que yo haya hecho semejantes cosas. Los acusadores esperaban en ver en mano una confesión, o por lo menos algún indicio de lo que pudiera parecer realmente una confesión. Incluso trataron con engaños e incluso camuflarse como si fueran otros presos a ver si conseguían sacarla algo, pero todos los intentos fueron inútiles. A falta de confidencias, en el juicio se presentaron los análisis de M. Begu, un toxicólogo marsellés con un buen nombre. Las conclusiones de este médico estaban en los periódicos locales, por todos los cafés e incluso aumentaban las discusiones sobre el caso de la señora Besnard. A pesar de todo, quedaba esta reflexión: un buen informe no valdrá nunca lo que una buena confesión. La policía, sin que un juez de instrucción ordenase lo contrario, optó nuevamente por introducir en la celda de Marie algunas personas infiltradas con la intención de ganarse la confianza de la acusada e incluso se procedió a contarle falsos testimonios de testigos inexistentes para arrancarle alguna confesión que la pudieran relacionar con esos casos. Esos métodos, lejos de inculparla, serían los medios para hacer bascular la opinión pública a su favor. Y llegó el momento en el que empezó el juicio, concretamente el 20 de febrero de 1952. Hubo muchas irregularidades. En 6 días, todo llegó a su final. Y el examen del toxicólogo Begut fue destrozado por la defensa de la supuesta asesina. Al parecer, los restos que éste examinó fueron etiquetados con falta de rigurosidad absoluta. La dosis de arsénico que mencionaba en su informe se encontraba definida en gramos en la página siguiente, con lo cual ese error, digamos que fue bastante drástico para que el juez viera que todas las medidas y todos los datos que habían sacado la policía fueron declarados nulos y todas las pruebas que había en contra de Marie Besnard fueran anuladas. Ese día todo el mundo empezó a pensar que se estaba abusando de una pobre señora con mantilla negra que sollozaba en silencio en el banco de los acusados. Finalmente, después de 3 aplazamientos, terminó el juicio y Marie quedó absuelta en 1961 por falta de pruebas. Murió a los 88 años después de donar su cuerpo a la ciencia. Listen to them. Children of the night. What music they make. Finalizamos el viaje de esta semana. Os esperamos la próxima, en lo que será el capítulo 452 de Proyecto Terror. Hasta entonces, deseamos que las amables sombras os acompañen y, para esta noche, que tengáis dulces pesadillas y descanséis en paz hasta que llegue el alba. Pump your bolts upon my chains, so that they can grow and feed me later on. So that they can grow and feed me later on. So that they can grow and feed me later on. Talking tongue in cheek, but anyway I mean what I say. But anyway I mean what I say. But anyway I mean what I say. I'm starving.